Lo interesante de esto es lo que sigue a continuación también, 24. Todos los profetas, desde Samuel, todos han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas. San Pedro habla a israelitas y no israelitas, a una multitud ahí que había presenciado un milagro, y los declara que son hijos de los profetas, reconoce la descendencia carnal y de la alianza. Mención expresa de Abraham con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu descendencia, en tu semilla, en tu simiente, serán bendecidas, el Mesías, serán bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones, no solo la nación de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo entonces San Pedro, que va a configurar toda la existencia de los demás apóstoles? Lo que está diciendo es, el verdadero Israel somos nosotros. Más aún, los que no reconocieron al segundo Moisés, al nuevo Moisés, más grande que Moisés, esos son exterminados, ya no son Israel. El verdadero Israel son los apóstoles, es la iglesia naciente. Eso es muy importante en Hechos de los Apóstoles 3. Es realmente de una trascendencia, una configuración de la iglesia que nace, que va a marcar la vida de todos los apóstoles y de las generaciones sucesivas de los cristianos. Los cristianos son el verdadero Israel. Los fariseos quedan separados de este Israel de Dios. Los asesinos de Cristo y los que no se arrepienten. Hijos de los profetas, hijos de Abraham, son los cristianos. Bendecidas todas las familias de la tierra, de cualquier origen que sean, pasan a integrar la simiente de Abraham, la semilla de los patriarcas, el Mesías. Se incorporan al Mesías. Son temas realmente paulinos, ¿no? San Pablo se considera, en su conversión, ve, y le es patente, lo repite en todas sus cartas, que ahí llegó a ser verdaderamente hijo de los profetas e hijo de Abraham, cuando conoció a Cristo, cuando vio a Cristo. Antes era muy hijo de Abraham según la carne, hasta perseguidor de los cristianos. Celoso en extremo de las tradiciones paternas, lo pone en varias de sus cartas. Y sin embargo, él ve que ahí no era hijo de los profetas, no era hijo de Abraham. En otro momento, por la fe, por la revelación de Cristo, la respuesta de fe, ahí llegó a ser verdadero judío, verdadero hijo de Abraham, verdadero hijo de los profetas, el Israel de Dios. Y él vivió esta espiritualidad toda su vida, por la revelación de este siervo, mencionado al final del discurso, en el versículo 26, ha resucitado a su siervo, es el siervo de Isaías 53, no el siervo sufriente, y para el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Y también el perdón de los pecados. Está muy presente en San Pablo eso. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La encarnación tuvo lugar, y con Cristo nuestro Salvador, el evento máximo de nuestra vida, ¿no? Es la salvación con mayúsculas, la persona divina. Todo eso es por el perdón de los pecados. Extraña paradoja, pero muy frecuente en San Pablo. Se describe detalladamente los pecados, los suyos y los de los corintios y los llamados del judaísmo y del paganismo. Mucha descripción del pecado, porque la encarnación fue para el perdón de los pecados. El que no se reconoce pecador no va a recibir este don maravilloso del Mesías y del perdón de los pecados. Es increíble, ¿no? Tanta fealdad que tiene el pecado, San Pablo la describe bien, ¿no? Una malicia infinita, nos muestra lo que realmente es el pecado, sobre todo los pecados espirituales, los diabólicos, ¿no? Los retrata de forma maravillosa. Y sin embargo, sí, acontecieron, Dios los transformó, esa maravilla de la acción divina, en fuente de sobreabundar a la gracia, ¿no? Hasta en la consagración de la misa sale el tema de los pecados, para el perdón de los pecados. Momento supremo de nuestra vida, ¿no? Consagración, el corazón de la Eucaristía, del Santo Sacrificio de Cristo, se hace mención de los pecados, el perdón de los pecados. Un discurso de San Pedro entonces, Hechos de los Apóstoles 3, para mostrar que todo lo que se dijo de Cristo se va a decir del cristiano, del otro Cristo, de aquel que ya no vive él, es Cristo que vive en él. Si leemos en el capítulo séptimo el discurso de Esteban, lo dejo para la meditación de ustedes, porque es un largo discurso, con toda la historia de la salvación, van a ver ustedes, sobre todo al final, lleno del Espíritu Santo, lo mismo que se dice de Cristo en su discurso de despedida, en sus últimas acciones antes de la pasión, se va a decir también de Esteban. Hechos de los Apóstoles 7, 54 y sus siguientes. Se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. Lleno del Espíritu Santo, clavando los ojos en el cielo, cosas que hizo Cristo, que se dijeron de Cristo, se dicen de Esteban. Vio la gloria de Dios, a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y aquí que veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre. Muy parecido a lo que Cristo había dicho a Natanael, Juan 3. Arrojándose sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y lo asesinaron, arrastrado fuera de la ciudad. Sale en la parábola, ¿no? La parábola de los viñadores homicidas. Y sobre todo la frase final, él oraba diciendo, 59 y 60, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, 60, no les imputes este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la semejanza entre Cristo y Esteban, la configuración, es una palabra importantísima en San Pablo, ¿no? Una sola forma, conformación habría que decir, del cristiano con Cristo. Tema de la gracia en toda su profundidad, ¿no? La gracia es forma, conforma, principio del ser, define en el ser cristiano. Y bueno, a partir de avanzando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar en el capítulo 9, el primer relato de la conversión de San Pablo, que va a ser repetida después en el 22 y en el 26. Tres veces está narrada, con mínimos detalles, pequeñísimas diferencias que el lector inteligente sabe hacer la armonía, ¿no? Como hizo San Agustín con la concordia de los evangelios, ¿no? La del 22 es especialmente dramática, narra de nuevo su conversión, la historia del camino de Damasco, de la aparición de Cristo, de la voz, de la luz, su volverse desvalido, necesitar que lo lleven de la mano, que lo lleven a tientas, no veía, la recuperación de la luz, de la etcétera, etcétera, la iluminación. En el capítulo 22 tiene especial dramatismo porque lo quieren matar a San Pablo, ¿no? Versículo 22, o sea, Hechos 22:22, guardar, retener siempre. Lo escucharon el discurso de San Pablo que narraba su vida, narraba su conversión, pero la sola mención de que iba a ser enviado a las naciones, a los gentiles, a los paganos, 22, le escucharon, pero luego levantaron la voz y gritaban, quita de la tierra semejante hombre, no debe vivir, no le es lícito vivir. Muy importante eso, esa es la consigna de los fariseos. Frente a Cristo dijeron eso, no puede vivir, ha blasfemado, debe morir. Debe morir porque se hizo hijo de Dios, lo declaran a Pilatos. Debe morir, no debe vivir, acá tenemos en el 22:22 de San Pablo. Cosa que también va a repetir el funcionario romano un poquito más adelante. Al final del capítulo 25 hay una cosa muy importante, una frase que debe imprimirse en nuestros corazones también y tenerla siempre, llevarla siempre con nosotros. Se hace mención primero de que estuvo preso San Pablo en la gestión de Félix y luego Félix es sucedido por Festo. Son dos procuradores, como se decía entonces, de gobernantes romanos en Palestina. Por ejemplo, en el versículo 25-24, dijo Festo, he aquí a este hombre, se dirige al rey Agripa, respecto a San Pablo, este hombre respecto del cual todo el pueblo de los judíos me ha interpelado, tanto en Jerusalén como aquí, gritando que él no debe seguir viviendo. Eso dice la autoridad romana. Yo, por mi parte, me di cuenta de que no había hecho nada que fuera digno de muerte. Muy parecido a la situación de Pilatos y de Cristo. Todo lo que se dice de Cristo se va a decir del cristiano. Se puede leer los versículos anteriores. También no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre por complacencia. Antes del acusado tenga frente a sí los acusadores, se le dé lugar para defenderse. Una cosa maravillosa en boca el versículo 19. Entonces 25-19. Después de haber mencionado la costumbre de los romanos de juzgar según justicia, de ser garantes del derecho natural, le dice, los acusadores que lo rodeaban no dujeron ninguna cosa, ninguna prueba con igual que con Cristo. Cuestiona referencia a su propia religión y a un cierto Jesús difunto, Jesús muerto, del cual Pablo afirma que está vivo. Esa frase es gloriosa realmente y es capaz de convertir nuestros corazones y de llamar al seguimiento de Cristo. Yo escuché de un religioso francés, un dominico, ¿sí?, que decía esto, cómo le preguntaban cómo había, se había despertado la vocación en él. Y decía, una vez leyendo los Hechos de los Apóstoles, leí eso, leí esa frase de Festo, ¿no? Un cierto Jesús difunto, del cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Y al leer eso, lo tocó Dios, así lo llamó a su seguimiento en la vida religiosa. Y el último relato de la conversión, de su propia vida, está en el capítulo 26, en presencia de Festo, el gobernador romano, y de los reyes de la dinastía de los Herodes, Agripa y Berenice, su mujer. En este tenemos cosas muy, muy dignas de lectura, muy dignas de imprimir en nuestra memoria, de tener siempre delante de los ojos de nuestra alma, ¿no? La frase de Festo, tú estás loco, Pablo. Las muchas letras te trastornan el juicio, te han hecho perder el juicio. Responde San Pablo. Excelentísimo Festo, respondió Pablo, no estoy loco, sino que digo palabras de verdad y de cordura. Esto debería ser también para nosotros la convicción más meditada y siempre tenida en la memoria, ¿no? Palabras de verdad y de cordura, es nuestra fe, palabras de verdad y de cordura, de sensatez. San Pablo va a trabajar mucho este tema, ¿no? El mundo llama locos, ¿no? La locura, el amor de Dios, percibida como locura para el mundo, necedad, escándalo, y sin embargo es cordura y verdad a los ojos de Dios. Y es simpático también el pequeño diálogo entre San Pablo, ya no con Festo, sino con el rey Agripa, o sea, gente que conocía la fe judía. Y entonces le dice en el versículo 27, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Ya sé que crees, ciertamente. Y Agripa le respondió a San Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Está muy buena la frase del rey. Y pluguiera a Dios, dice San Pablo 29, no solo tú, sino que todos cuantos hoy me oyen se hicieran tales como soy yo, cristiano. Salvo estas cadenas, le muestra ahí. Se levantaron entonces el rey, el gobernador, Berenice, y se retiraban hablando entre sí, diciendo, este hombre nada ha hecho que merezca muerte o prisión, ni muerte ni prisión. De nuevo, las autoridades terrenas, incluso corruptas, son garantes de la inocencia de Cristo Jesús y de San Pablo. Desde su inicio, los discursos originales de San Pedro, capítulo 2, capítulo 3, hasta el 28, último capítulo del libro de los Hechos, tenemos un tema de enorme importancia en la iglesia primitiva, que es que unos creen y otros no. Este misterio de por qué unos se abren a la fe y otros rechazan la luz de la fe y quedan sumidos en las tinieblas de la incredulidad. Es una de las pocas frases que aparecen en los cuatro evangelios, en los tres sinópticos, en San Juan también, y en los Hechos de los Apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles al final del libro, en el último capítulo, como si todo el arco del discurso, de la narrativa de Lucas, apuntara a eso. Fueron a verlo a Pablo a Roma, está en Roma ya, especie de prisión domiciliaria, de la cual iba a salir libre, después una segunda prisión que causaría la muerte, sin excluir muchas otras pequeñas que tuvo, ¿no? Pero, y se dice que los judíos fueron a verlo. Gran número de judíos vinieron. Vinieron a él, 28-23. Señalaron un día y vinieron a él en gran número a su alojamiento. Y él les explicó el reino de Dios, dando su testimonio. Procuraba persuadirlos acerca de Jesús, según la ley de Moisés y de los profetas, desde la mañana hasta la tarde, de toda la vida de San Pablo en un solo día. Está por terminar el libro, está en Roma, está en el corazón del imperio, está dando su último testimonio en este libro escrito por su discípulo. Y unos creían, 24, ¿eh? 28, 24, unos creían las cosas que decía, otros no creían. Este misterio tremendo, el misterio de la ceguera de los corazones. No hubo acuerdo entre ellos, se alejaron. Mientras Pablo les decía una palabra, bien habló el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y di, oiréis con vuestros oídos y no entenderéis, miraréis con vuestros ojos, pero no veréis. Se ha embotado el corazón de este pueblo, y con sus oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Famosa cita de Isaías 6, que está en los tres sinópticos en San Juan 12, mira, toda la narrativa de San Juan termina ahí, todo apunta hacia ahí, y aquí, en los Hechos de los Apóstoles, al final, el misterio de la predestinación, porque unos sí creen a este discurso maravilloso, persuadirlos acerca de Jesús, con arreglo a la ley de Moisés y los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos creían, otros no creían. Este misterio que tenía perplejos a los cristianos de la primera generación, también lo vivimos nosotros. Un mundo muy incrédulo, muy poca fe. Unos creen y otros no. El misterio de la predestinación, que en las cartas de San Pablo es tan frecuente, tan dominante. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.